país de la ciudad de Melo, capital de Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, transmite AM1520, Radio Acuarela. Colores. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Y a las 13 horas en todo el país, lo más destacado en titulares. Los bomberos combaten a esta hora al menos 4 incendios de campo en el área metropolitana. Los trabajos se ven dificultados debido a los vientos que se registran a nivel país. En Canelones, un joven de 17 años fue enviado a dependencias del INISA, acusado de violar a su prima de 10 en Lomas de Solimar. El hecho fue denunciado por el padre de la víctima en la unidad especializada en violencia doméstica y de género. El menor venía siendo investigado por una rapiña cometida con otro joven de 15 años en Colonia Nicolich. Hay preocupación en el gobierno ante el aumento de los casos de coronavirus en Rivera. Mañana lunes, autoridades del Poder Ejecutivo viajarán al departamento para realizar una evaluación sanitaria. Se calienta la campaña electoral en Montevideo. Video en la recta final hacia los comicios del próximo domingo. Los dichos del expresidente José Mujica sobre la candidata por la coalición Laura Raffo generaron gran malestar en filas del gobierno. Hasta se ponen championes para ir a esos barrios, dijo el senador en referencia a la campaña que está impulsando el oficialismo en la capital. Si estarán nerviosos que tiene que salir Mujica a tratar de sostener a su candidato y a su partido, para variar agraviando, sostuvo su por su parte el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Álvaro Delgado dijo, mientras tanto, que Uruguay se cansó de los discursos hirientes y mal hablados. El próximo domingo seguramente se repetirá lo ocurrido en noviembre, dijo el secretario de la Presidencia. Los alumnos de todo el país comenzarán a disfrutar mañana de las vacaciones de primavera, que este año se redujo a 2 días de asueto. Los colegios privados tienen la opción de dar más jornadas de descanso, aunque la decisión dependerá de cada institución. En tanto, el miércoles se procederá a la promesa y jura de la bandera. Los operadores turísticos destacan una alta ocupación en Colonia del Sacramento durante este fin de semana. La ocupación hotelera llegó al 100%, según indicaron. Deportes. La 13ª fecha del torneo Apertura se completa hoy con 4 encuentros. Desde esta hora se enfrentan Danubio Boston River y a las 15:15 lo harán Progreso Wanderers en el Parque Paladino. El estadio Luis Trócoli será escenario para el destacado de la fecha, donde Cerro se enfrentará al líder Rentistas a las 5:30 de la tarde. Al tiempo que a última hora, 19:45, Montevideo City Torque y River Plate se enfrentarán en el estadio Charrúa. Por los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones de OFI, esta tarde Paysandú se medirá ante Canelones del Este y Río Negro ante Rocha. La 10ª fecha del Metropolitano de Básquetbol dará inicio mañana con los encuentros de Unión Atlética Colón y Voleibol Mundial Cordón. Del exterior, Irán consideró hoy nulo el restablecimiento unilateral de las sanciones de la ONU por parte de Estados Unidos, rechazado también por el Consejo de Seguridad, y urgió a la comunidad internacional a no sucumbir a las presiones de Washington. Los casos globales de COVID-19 superaron los 30 millones de casos, según una estadística dada hace instantes por la Organización Mundial de la Salud. Tiempo fresco, cielo claro y 15 grados de temperatura tenemos en estos momentos en Montevideo. El pronóstico para el área metropolitana anuncia tiempo fresco con cielo claro, con una máxima prevista para el sur de 17 grados. Para el norte se anuncian 18. Algunos datos en el interior del país. Mercedes, cielo claro 16 grados. Artigas, claro 15. Rocha, claro 16. En Melo, el cielo se presenta claro, hay 14 grados. Los bomberos combaten a esta hora al menos 4 incendios de campo en el área metropolitana. Los trabajos se están viendo dificultados debido a los vientos que se registran a nivel país. Pablo Benítez, vocero de bomberos, dijo a Radio Monte Carlo y Cori que si bien están habilitadas las quemas, se deben extremar las precauciones. Sí, estamos con una actividad, digamos, no atípica, considerando que estamos aún en invierno, pero ya desde hace una semana que venimos registrando una serie de incendios de campo, y bueno, hoy es un día en el cual estamos teniendo varias intervenciones de este tipo. Estamos acudiendo, en este momento podemos decir que estamos trabajando en simultáneo en 4 incendios de campo y alguno de bosque incluso, a los cuales debemos acudir con diferentes destacamentos, por ejemplo, el destacamento de Felimar, el destacamento de Belvedere, el destacamento de Pando, el destacamento de Parque del Plata, entre otros, son algunos de los destacamentos que están trabajando en su jurisdicción, en su área de influencia, para controlar lo que es esto, un incendio de campo. Obviamente que con el viento que hay hoy es propicio para que se propaguen fácilmente y dificulten nuestras tareas. Pero bueno, con los tiempos que tenemos hoy en día, ya estamos viendo una serie de este tipo de intervenciones, las cuales se prevé de que pueda, a medida que vayan pasando el tiempo, van a ser más seguido y más compleja la actividad, por lo cual es bueno recordar de que hay que tomar todas las precauciones al momento de realizar una quema, sea cual sea el fin. Si bien aún no estamos en un periodo de prohibición por reglamentación, es decir, de que se puedan realizar quemas, hay que extremar las precauciones, hay que realizarlas en primera instancia en lugares en los cuales se haya rodeado por un corte a fuego, por una línea libre de vegetación, en lo posible que llegue hasta el suelo mineral para que el fuego no avance, y siempre tener algún elemento con el cual podamos extinguirlo y gente también para poder trabajar en eso antes de realizar cualquier quema, porque muchas veces se inicia un fuego pensando de que lo van a poder controlar, pero bueno, con las condiciones como las que están dadas hoy en día, es fácil que se propague y se escape de su control. Hablaba el vocero de bomberos, Pablo Benítez. 13 horas 8 minutos. En Canelones, un joven de 17 años fue enviado a dependencias del INISA tras ser acusado de violar a su prima de 10. Según la Jefatura de Policía de Canelones, el hecho fue denunciado por el padre de la víctima en la unidad especializada en violencia doméstica y de género de Lomas de Solimar. A su vez, el mismo menor venía siendo investigado por una rapiña cometida con otro joven de 15 años en Colonia Nicolich. La justicia letrada de la ciudad de La Costa dispuso la formalización de la investigación por un delito de abuso sexual en reiteración real con una infracción gravísima por delito de rapiña, debiendo permanecer internado en dependencias del INISA hasta la sentencia definitiva. Y ahora la información del deporte con Eduardo Rivas. Gracias. Ya les hemos contado de todo lo que sucede y habrá de suceder. Está planificado para esta jornada en materia de la 13ª fecha del torneo Apertura de la Primera División del fútbol uruguayo. Les recordamos que en la víspera Peñarol se reencontró con la victoria. El aurinegro le ganó 3-1 como visitante al conjunto de Plaza Colonia. Los 3 goles los anotó en la etapa inicial. Mientras tanto, Cerro Largo y Fénix empataron sin goles y Defensor Sporting fue otro equipo que se reencontró con la victoria. Le ganó a Deportivo Maldonado por 4-2. En el ascenso, en la segunda división profesional, recordamos que la fecha se cerró en la víspera con la victoria de Central Español ante Rampla 3-2. Resonante triunfo del palermitano, que así dejó la última posición en la tabla. Cerrito, que es el líder, le ganó a Albion 3-1. Villa Española y Juventud Juventud de las Piedras empataron a 2. Atenas superó al elenco de Villa Teresa 2-1, mientras que Rocha Racing empataron 1-1 y Sudamérica le había ganado a Tacuarembó por 2-1. En la tabla de ubicaciones, Cerrito tiene 18 puntos, Rampla, Villa Española y Sudamérica escoltan con 14. El próximo lunes, Cerrito irá ante Rocha, Tacuarembó ante Albion y Racing ante Villa Española. Y en la víspera también hubo actividad por la primera división amateur. Estos fueron los resultados de la jornada de ayer. Mar de Fondo le ganó a Huracán del Paso 2-1. Uruguay Montevideo venció a Canadian 1-0. Potencia venció a Oriental también por 1-0. La Luz goleó a Artigas 4-0. Huracán Buceo le ganó a Parque del Plata 2-0. Miramar Misiones 1-0. Al tiempo que Bella Vista goleó a Alto Perú por 4-1. En la Serie A, Bazaña y Miramar Misiones lideran con 9 puntos. En la Serie B lo hacen La Luz y Bella Vista con 9 unidades. Miércoles, jueves y viernes irá la próxima fecha, la cuarta del torneo de la Primera División Amateur. Informó Eduardo Rivas. El presente es el mejor momento para pensar en el futuro. Banco de Seguros del Estado tiene una solución a tu medida. Somos líderes en seguros de ahorro. Consulta por nuestros seguros de vida y renta personal. Beneficios especiales para socios o funcionarios de la Asociación Rural del Uruguay. Infórmate con tu asesor de confianza, llamando al 1998 o en bse.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Las autoridades de ACE y del Poder Ejecutivo recorrerán mañana el departamento de Rivera ante el aumento de casos de COVID-19. En las últimas horas, el departamento fronterizo recibió más de 2.500 turistas brasileños tras varios meses sin brindar servicios turísticos. El Centro Departamental de Emergencias se reunirá en la tarde con autoridades nacionales para analizar la situación epidemiológica. El secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado, dijo a Radio Monte Carlo que no descartan una reunión binacional para solicitar que Brasil coloque un anillo sanitario en Santana do Livramento. Vamos a estar junto con el presidente Asen Rivera inaugurando el Centro de Primera Infancia, que es una casa que ACE está inaugurando en todos los departamentos para la atención especializada, sobre todo de la primera infancia. Vamos a tener una reunión con todo el Centro Coordinador de Emergencia Departamental, el Sistema Departamental de Emergencia, presidido por la Intendenta Departamental, con los legisladores del departamento, teniendo en cuenta algún aumento de casos que estos últimos días aparecieron en Rivera. No sé si hablar de un nuevo brote, lo estábamos hablando ayer con Salina, estuvo la directora de Coordinación del Interior del Ministerio de Salud Pública todavía. La verdad que me parece que es bueno apretar un poquito las marcas ahí, empezar a generar una instancia más de coordinación a nivel departamental, sobre todo cuando hay una situación muy compleja del otro lado de la frontera vinculado al coronavirus. Así que esas dos actividades vamos a estar en la tarde en el departamento de Rivera. Hacía referencia a los turistas. Según trascendió, unos 2.500 turistas brasileños estuvieron en las últimas horas por Rivera. ¿Cómo vienen trabajando en ese sentido para controlar el ingreso de personas a nuestro país? Bueno, justamente vamos mañana, entre otras cosas, por eso. En las ciudades binacionales, obviamente el trasiego de un lado para el otro, de un lado de Brasil del lado de Livramento al lado de Rivera, es imposible frenarlo, ¿verdad? Porque son ciudades binacionales. Ahora, el Uruguay puso un anillo casi sanitario a la salida de la ciudad de Rivera. Tenemos que insistir para que Brasil haga lo mismo, más allá del trasiego habitual de Livramento a Rivera, de Santana a Rivera o de Rivera a Santana a Livramento. Y bueno, vamos a ver mañana también ese tema y la coordinación con la prefeitura o la intendencia, como se quiera llamar, del lago brasileño. Era el secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado. Grupo Gama. ¿Conoces el servicio de portería virtual de Grupo Gama? Ahora es posible atender la puerta de tu casa desde tu celular con la asistencia de Grupo Gama. Un servicio más de Grupo Gama, la empresa líder en servicios de seguridad para todas las familias del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. 25 años junto a las familias del Uruguay. Con Grupo Gama te sentirás seguro. 28-444-333. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Soluciones únicas en seguros agropecuarios. En el marco de Expo Prado se presentó la mesa de debate Diferenciación y Valor a través de la información. Allí se puso énfasis en el valor de la investigación para la producción agropecuaria de nuestro país, con la participación de destacados oradores y la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte. En este sentido, el doctor Marcelo Seco, CEO del grupo Marfrig, quien participó de esta mesa, destacó la sinergia entre la industria, la investigación en la cadena cárnica como forma de aprovechar los recursos interinstitucionales aunados para un mayor desarrollo del sector, lo que decanta en un beneficio para todo el país. Precisamente, Marcelo Seco aporta más información. Es el poder eficientizar los recursos, ¿no? Uno ve la universidad, el INEA, otras instituciones atrás de la investigación, principalmente lo que es producto insumo y una vez se ve que hay duplicación de esfuerzos. Y por otro lado, el mensaje privado, el mensaje de quienes estamos al lado del mercado todos los días, a veces llega tarde. Llega tarde porque requiere un proceso más burocrático de demanda. Entonces, como funciona en otros países del mundo, hay temas que la industria mismo o el sector privado direcciona y se deciden con agilidad a la hora de poder establecer un nivel de propuesta de proyecto de investigación que obviamente con más o menos reserva del caso, incluso con costos, es mucho más eficiente el aparato investigador que tiene esa dinámica para poder hacerlo y dar una respuesta a una iniciativa privada o sectorial en este caso. Está plasmado de buenas intenciones. Yo creo que lo que a veces falta es destrabar algunos procesos. Y como lo mencioné, en mi modesta opinión, creo que el Uruguay, desde el punto de vista de su institucionalidad, no puede ser el mismo que hace 20 o 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, genera otra dinámica. Entonces, eso que yo miraba en la prensa estos días cuando se pretende ese proyecto, ¿no?, de mejorarle el salario a los directores de los entes, buscando gente capaz, que obviamente es más cara porque necesita salir de otro rubro. Bueno, en la investigación a veces pasa lo mismo, ¿no? O sea, hay que pasar por un proceso burocrático, lento, etcétera, y el tema pasó de moda, o otro lo agarró. Entonces, eso de estar, como dicen los gringos, sharp, ¿no?, así al acecho, y ese el interés o la señal viene del mercado. Entonces, quien tiene eso es el sector privado que está todos los días al lado del mercado intentando generar eso, y ahí aparecen las oportunidades, y me parecía bueno tener mejor agilidad. Reitero, la hay. Y algunas empresas tenemos convenio, por ejemplo, con INEA desde hace más de 20 años para trabajar conjunto en muchos temas. Era el doctor Marcelo Seco, CEO del grupo Marfrig. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Soluciones únicas en seguros agropecuarios. Llegó el préstamo Aliviados de ACAC. El préstamo que te da el alivio que necesitas porque lo pagás cada dos meses. Por ejemplo, pagás un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Uno sí, uno no. Sí, pedí el monto que necesites y pagá las cuotas cada dos meses. Y para estar mucho más aliviados, la primera cuota también la pagás a los 60 días. Comunicate al 2924-4000 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097-424000. ACAC. Más rápido, más fácil, más simple, más aliviado. Las autoridades de la enseñanza observan con preocupación el nivel de aprendizaje de los alumnos durante el último trimestre del año. En los últimos días, el presidente del CODICEN, Robert Silva, reiteró aún que no hay una definición sobre el pasaje de año en primaria. El consejero de primaria, Pablo Casciani, dijo a Radio Monte Carlo y Cori que se hará hincapié en las áreas de matemáticas y lengua. allí nosotros tenemos una serie de definiciones bien relevantes que tienen que ver con continuar normalizando todo lo posible en el marco del protocolo en el funcionamiento de la escuela, ya sea en días, en horarios, en comedores, que los rurales desde junio están con comedores abiertos, pero las urbanas tenemos que comenzar a abrirlos ahora que tenemos autorización de las autoridades sanitarias. Y lo otro es pensar este último trimestre de qué manera se refuerzan aquellas dificultades que son dificultades de un año normal en la escuela. Pensemos en la cantidad de gurises de sexto que egresan con alguna dificultad en lengua y matemática, o la inscripción a media, que Uruguay en estos últimos años ha logrado que todos los que egresan de sexto tengan una inscripción en media. Bueno, esos dos temas este año, con este año lectivo tan trancado, tan complejo, va a haber que tener particular cuidado con esas cosas. Lo mismo con los aprendizajes de toda la corte, que probablemente sea el trimestre más largo sin interrupciones en el año, si la situación del COVID-19 se mantiene como está en el país. O sea que allí hay como mucho para hacer todavía en este trimestre. Y lo otro que hay que pensar, que es una posibilidad que tiene Uruguay porque ha podido cerrar escuelas manteniendo conexión con los estudiantes, pero además pudo abrir escuelas, cosa que muchísimos países no pudieron hacer, es cómo cierra este año lectivo y de qué forma mira la evaluación, la calificación y la continuidad educativa o no de los diferentes niños y niñas. Y en ese sentido, reitero, estamos en un escenario privilegiado frente a otros países que, como cerraron y no pudieron abrir, tuvieron que definir que pasaban todos, hace meses lo han definido. Bueno, Uruguay tiene posibilidad de generar mecanismos que contemplen más el interés de cada uno de los niños, es decir, que no sea la misma medida para todos, porque pudimos abrir las escuelas y tener actividades presenciales, además de lo que fue el trabajo a distancia. Hablaba el consejero de primaria, Pablo Casciani. 13 horas 22 minutos. Los operadores turísticos destacan una alta ocupación en Colonia del Sacramento durante este fin de semana. En la noche de este sábado, la ocupación llegó al 100%, según explicó Roque Vedaz. Realmente viene moviéndose, tenemos una muy buena ocupación. Creo que en la noche del sábado tenemos que haber rondado el 100% prácticamente de ocupación. Son procedentes del interior, ¿verdad?, debido al turismo interno. Sí, es todo movimiento de turismo interno. Colonia siempre lo tiene, ese movimiento. Pero bueno, ahora estamos muy contentos de que se haya mantenido con este problema, ¿no?, de la pandemia. En el caso de los hoteles, antes de la pandemia habían cerca de 3.000 camas operativas y ahora son 700, dijo. En este sentido se refirió al golpe de la pandemia en Colonia, lo calificó de muy grande. Colonia es una de las entradas más importantes al país, ¿no?, de turismo internacional, y no solo tiene el público argentino, sino también el público extrarregional que llega hasta acá. Entonces, evidentemente ha sido un golpe muy grande para Colonia, como para todo el país, ¿no? Pero acá, en Colonia del Sacramento, fundamentalmente porque tiene un movimiento y un trabajo a nivel turístico muy importante. Entonces, eso ha hecho resentir muchas infraestructuras, quizás que recursos humanos también, porque de hecho el sector gastronómico se ha hecho sentir mucho, y se lo sintió muchísimo, el sector hotelero también, y bueno, pero ahora por suerte el movimiento de turismo interno da por lo menos para trabajar y mantener algunas infraestructuras, sobre todo en lo hotelero. En lo gastronómico, que también se ha trabajado muy bien este fin de semana, han cerrado varios restaurantes, porque evidentemente es muy difícil mantener la infraestructura de un restaurante cuando no se puede vender, como pasó una cantidad de meses que estuvo así, ¿no? Y en caso de los hoteles también. Fíjese que antes de la pandemia teníamos más o menos unas 3.000 camas de hotel y ahora deben de estar operativas más o menos unas 1.700 y algo. Era Roque Boteán, operador turístico de Colonia de Sacramento. El candidato a la alcaldía de Pando por el Partido Nacional, Cristian Franco, propone que lo recaudado a través del estacionamiento tarifado sea destinado a la reparación de las veredas en la ciudad. En tal sentido, agregó que intentará ampliar de 15 a 30 minutos el tiempo de fiscalización del estacionamiento tarifado. Por otra parte, resaltó la importancia de implementar una red solidaria para aquellos jóvenes cuyos padres hayan quedado sin trabajo. Poder trabajar en conjunto con la Dirección de Tránsito en relación a lo que hace el estacionamiento tarifado, plantearle propuestas en el cambio del tiempo de 15 minutos a media hora de prudencia para lo que es la fiscalización y el tiempo de espera de que los vecinos puedan estacionar. Después, destinar lo recaudado del estacionamiento tarifado a la reparación de las veredas. Las veredas son fundamentales, tenemos que tener veredas de calidad para que los peatones puedan circular con precaución y con tranquilidad por la ciudad. También tenemos algunas propuestas en conjunto con los sindicatos de transporte de la ciudad de Pando, poder gestionar algún centro que atienda necesidades de vulnerabilidad social a los alumnos de los liceos. Tenemos que generar e imitar en otros municipios de Canelones con algún acompañamiento en plan de alimentación de aquellos jóvenes que asisten al liceo y sus padres han quedado en seguro de desempleo o están sin empleo, y queremos estimular a esos jóvenes para que continúen estudiando a través de la alimentación, apoyarlos en ese sentido. Por eso vamos a invitar a los sindicatos de las empresas de la zona para generar una red solidaria y poder trabajar en ese sentido. Y también creo que hay un tema fundamental, que es el apoyo a los feriantes, el apoyo a aquellas personas que están establecidas en las ferias de la ciudad. Tenemos que generar mejores espacios públicos con espectáculos para poder potenciar tanto el comercio establecido como también aquellas personas que están con un pequeño emprendimiento, tanto rural como productivo, para que puedan tener en la ciudad de Pando en distintos días, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, esos días que se celebran, que puedan tener un espacio y puedan vender sus productos también en distintas plazas de la ciudad. Eso le va a dar mayor vida, mejores oportunidades y mayor acceso a todos aquellos productos y servicios que se producen y se generan desde la ciudad. Franco dijo que se debe ordenar el dinero que ingresa a la alcaldía a través de la Intendencia de Canelones. Estoy totalmente dispuesto a eso. Creo fundamental que nosotros tenemos que mejorar las veredas y creo fundamental también que tenemos que ordenar el dinero y el porcentaje que establece la Intendencia. La Intendencia de Canelones ha establecido un porcentaje que no lo hemos visto en la ciudad de Paz. ¿La alcaldía tiene competencia directamente en ese dinero o son fondos propios de la Intendencia? ¿Puede manejarlo ese dinero la alcaldía? Bueno, el estacionamiento tarifado es una política que se aplica desde la Dirección de Tránsito, ¿sí? Por las competencias jurídicas que tiene las distintas direcciones en las jurisdicciones municipales. Pero nosotros vamos a solicitar y a negociar con la Intendencia de Canelones dos aspectos: que cambie de 15 a 30 minutos el tiempo de espera para sancionar a aquellas personas que no hayan pagado, y a su vez también, o sea, como el tiempo de espera para generar el pago del tarifado, y también vamos a solicitar ese otro aspecto, el aspecto de que lo recaudado y lo que va al municipio, lo que llega al municipio, quede para la reparación de veredas. Tal vez tengamos que aumentar el porcentaje de dinero que queda en la ciudad para obras en relación a tránsito. Y si es así, lo vamos a solicitar, porque es dinero de los contribuyentes de Pando. Hablaba Cristian Franco, candidato a la alcaldía de Pando por el Partido Nacional. Participamos en la edición noticiosa de este domingo 20 de septiembre de 2020. Informativistas Deli Lionel Vera y Emiliano Wingman. Deportes Eduardo Rivas. En el Agro Martín Maidana. Servicios Internacionales Agencia EFE. Operador Guillermo Ruffini. Dirección Periodística Alfonso Leza. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Estamos en Corea.